cucharada de derechos humanos. Una patita de deportes. Le sumamos una taza de voces de los barrios. Unas notas de defensa a los bienes comunes. Con una mirada sostenida en los pueblos originarios. Fuerza feminista. Y si el clima nos acompaña y la economía es más justa, estamos para comenzar. Buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Estamos comenzando con la diaria cuando pasaron 19 minutos de las 9 de la mañana en este día martes, iba a decir. Bueno, no, era jueves. Jueves. ¿Qué jueves del mes? Como siempre decimos. Es el último jueves del mes porque es 23 de julio, no. 23 más 7. No, el penúltimo. No, nos queda. El viernes que viene no es el último viernes, o sea que el jueves que viene es el último jueves también. Muy bien, entonces a vivir el penúltimo, jueves, del mes. Notón. La noticia del día, que es el penúltimo jueves del mes. Muy bien, los saludamos, ¿cómo les va? Aldana Bahí, Marquitos Barroso. Bien, muy bien. Aldi, casi ¿cómo andamos? A coro. Que estamos como complotados, digámoslo. Me reía porque... le digo a Marquitos, traía una cena de tortas y me la olvidé en casa. O la perdí en el camino, no lo sé. Ah, estás como en la duda, ¿qué fueron de esas tortas? No sé, porque me las ato en la mochila. Yo salí corriendo, porque soy esa gente que siempre sale tarde para esperar el micro. Sí. Y no sé qué pasó. ¿No sabes si la ató? ¿Si no la ató? Claro, no sé si se me cayeron, si están en mi casa, si no sé. ¿Dónde están? ¿Dónde están las tortas? ¿Dónde están las tortas? No, ¿dónde está mi amiga? ¿Dónde están las tortas? Bueno, muy bien. Crucemos el vidrio y si les parece lo saludamos a Juan Marcelo. ¿Les parece? Buen día. Sí, no importa. Si les parece, saluda. ¿Todo bien, Marce? Sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, día no tan fresquito. No, ¿cómo no tan fresquito? Hace un frío. No, está saliendo un poquito del sol. O yo vi cualquier usted cosa. Usted está iluminada. Ay, gracias. Se ha levantado. Comenzó Leo, claro. Ya lo dijo Ana Legends ayer. Y era para iluminar. ¿Vio? Es usted entonces, no. Muchas gracias. No es el sol, no hay sol. No hay sol entonces. Si hoy no está tan fresco como dice Gaby, me imagino mañana que la mínima pronosticada es de 5 grados bajo cero. Uy, uy, uy. Y bueno, ahí vamos a ver. ¿Mañana es feriado? Acaban de anunciarlo. Acaban de anunciar feriado. Se viene el feriado. Por temporal, el feriado. Temporal. Feriado temporal. La mosquitera decreta. No, decretos no. No, por favor, basta de decretos. Obviémoslos. Mediante una asamblea, porque eso más suena a la mosquitera. Hemos decidido... Como mosquitera que... Hay que guardarse mañana. Claro, 5 grados bajo cero. Bueno, si el pronóstico acierta, va a estar... Te sale la voz, por ejemplo, donde se te congela en el aire. Sacás las manos de los bolsillos en algún momento. ¿Te sacás la capucha, Marquito? No, capucha forever and ever. La imagen del invierno de Marcos Barroso. Es una foto. Voy a guardar una foto, el video de fin de año de La Mosquitera. Quiero que haya una foto con Marcos y su gorro. Y su capucha. ¿Cómo es su despertar y venir para acá? ¿Cómo es en el mío, auto? Ajá. Bien, justo hablábamos con Luli eso, que son dos minutos. No, ni un minuto. Un minuto cuando... Te despertás y decís, ay, no quiero. ¿Un minuto? Nada más. Es que es la teoría, si dura más, no te levantás. Ah. Entonces es como, no, listo. Y ya cuando te levantás, al segundo que ya te levantás, a mí, personalmente, sí. Ya activás. Bien. Muy bien, ¿a usted? No le funciona no, por ahí. No me aplica, no aplico esa teoría. Son 10 minutos, más o menos, que yo estoy en la cama y entre dormida, me pongo una remera, me vuelvo a acostar. Me pongo el pantalón, me vuelvo a tirar un ratito. 10 minutos que estoy así y después corro el micro porque esos 5 minutos... Claro. Un minuto que no hice, bueno, hice 10 y perdí el micro. A mí me pasaba también que yo le tenía muy identificado los horarios de tiempo que salía del control del micro hasta que llegaba por la parada de mi casa. Entonces calculaba, sabía el horario que, que pasaba siempre. Entonces decía, bueno, tiene 20 minutos. Entonces calculaba la hora que siempre pasaba y le restaba esos 20 minutos. Está saliendo el control. Está llegando acá. Bien, faltan 5 cuadras y empezaba a salir porque... Saliera antes del control. No, porque, bueno, micro. No, pero hablando del frío, digo, ¿no? Calculaba para estar menos tiempo en la parada. Claro. Ahora claro, todo eso, bueno, con la nueva tecnología se sabe por dónde viene, pero esa era una de las que yo manejaba, ¿viste? Yo soy de la misma escuela de Aldana, sí. Me quedo en esos 10 minutos y además pongo el despertador siempre mucho más antes para quedarme un poquito más, malísimo, porque ya sabés. Claro, es una técnica. Es una técnica casi ancestral linda. Que hago de... Es una sensación. Dice lo mismo, pero un ratito más y se te hace tarde. También hablábamos con Luli de respecto a que se había levantado varias veces y que también nos pasa y está bueno que cuando te despertás y decís, uy, ya me tengo que levantar y no, y son las 3 de la mañana. Le pasó a Luli hoy. Pero está bueno porque decía, son las 3 y te acostás otra vez. Y ese. Qué alivio, lo que dice Aldana, qué hermoso sueño ese momento. Claro, decís, sí. Ay, no eran las 5. Ah, bueno, eran las 5 y hay que levantarse. Ustedes, claro. En el caso de ustedes, no en el mío. A esa hora yo estoy roncando y soñando. Profundo sueño, 5 de la mañana. Bueno, pero son algunas de las estrategias frente al frío y cómo tomarse el micro. O qué feo cuando llegabas a la parada del micro y se te pasa el micro, qué feo cuando te terrible, pasa eso. O en tu cara. No, ¿sabes qué es lo peor? Lo peor no es que casi se te pasa. Casi te saluda el chofer. Lo peor, como, lo peor es cuando estás, estás en la parada y vas a un horario pico, no sé, a las 8. Sí. Y pasa, pero pasa lleno y no para. Sí. Eso es lo peor. O lo corres, a mí me ha pasado mucho en el triángulo, lo corres, llegás justo al triángulo, él te mira que vos corriste y arranca. Y arranca. No, eso no se hace. ¿Eso por qué lo hace el chofer? ¿Por qué lo hace, señor chofer? De maldad, de protocolo que no puede... Porque ahora había un protocolo, viste, que no podía... En las esquinas que no había parada, no te podían abrir, todo un protocolo, no te podías bajar. Pero es verdad, eso a mí también me ha pasado, que estás llegando y pero arrancas. Sí, te están viendo correr, con toda tu fuerza. Y lo alcanzaste, pero no te abrió la puerta. Y conociéndola a usted, ¿cómo va ahí un enojo o no? Conociéndola que usted es tan como positiva, como bueno, pero otro, o se enoja. Y depende el día, depende el momento. Positiva, pero ciclotímica. Depende el momento, puede ser que diga, ese no me lo iba a tomar. Mira, así decía ese no era para mí. Ese no era para mí. Qué positiva la Gaby, claro. No, o también vas llegando y le vas pegando a la parte de atrás del micro. Yo también eso. O he avisado, yo he estado sentado. No, hace eso, no. ¿Sí? Eso nunca lo hice. No, pegarle al micro como abrime. Igual cuando me abre, muchas gracias. Y pasa con... todo una ahí, cabeza. Claro. Porque ya te descargaste pegándole, ¿viste? No, puedo insultar, pero bueno. Depende del día, sí. Mire usted. Sí. Yo últimamente he optado por ese de, por algo pasó. No me levanto. Capaz que yo soy muy enamoradista, como ya también me conocí, capaz que el amor de mi vida viene en el otro micro y me lo voy a tomar. O el amor de una semana, no lo sé, pero digo, capaz que viene la buscas, espero un amor. Claro. Espero un amor encontrar de alguna manera. No importa el tiempo de duración, no, pero. O un amor, dice. Un, no sé, un maletín que se le cayó a Vila con muchos dólares. En el micro, usted piensa en el micro. Bueno, no. Me imagino a Vila haciendo una transacción millonaria en el micro, así agarradito del pasamano. De Vila se puede esperar cualquier cosa. Déjeme decirle eso y nada más. No, Luli hace un muy buen aporte y dice: también están choferes que te esperan. Claro, sí, es verdad. Sí, les agradecemos, porque si no está escuchando el señor chofer y está diciendo, bueno, nos meten a todos en la misma bolsa. No es así, no es así. Es verdad. Yo me acuerdo cuando iba a la primaria, secundaria, yo le trataba de sacar la ficha a todos los horarios y también a los colectiveros, siempre eran los mismos, entonces ya lo conocía. Y lo saludaba, empezaba a saludarlo. Es más, me acuerdo que le he convidado, no sé, venía comiendo algo y le convidaba y te recibían. Estaba ese colectivero de buena onda, sí, que sí, siempre. Sí, ¿cómo andaba? O te espera porque sabes que siempre pasás. Claro. Siempre pasás, sí. Entonces te espera. Sí, sí. Hay casos, sí, sí, un montón de que saben que acá para la señora que va a cobrar todos los meses y la conocen, y la esperan y se maneja. Y hay lugares también donde se conocen mucho más. Cuando yo vivía en Colonia Molina, también, claro, todos los choferes te conocen. Entonces conocen. Vas charlando, el viaje es largo, vas charlando todo el todo el viaje y bueno, te conocen a toda la familia. Sí, todo. Tengo un recuerdo de haberme, me estaba yendo de vacaciones en familia hacia Chile, estábamos con mi hermana en el colectivo por salir y se sube el chofer que nos llevaba todos los días a la escuela, con mi hermana nos codió, mira el chofer, nos saludamos, como... Y es eso, conocía a la familia, claro. Conocía a mi mamá, todo, y era como eso. Y hay todo un cariño ahí. Sí. A esta altura no sé ya si la consigna es el chofer, el frío o cómo claro, te levantas. ¿Cómo te levantas? Bueno, por ahí, ¿no? Sí, hemos tirado muchas... Bueno, anduvimos claro. Por muchos lugares. Claro, es eso, ¿no? No sé qué consigna vamos a tirar. La que quieran. ¿Quién mande mensaje? Para mí la del frío, porque es que la del frío está... ¿Cómo haces para levantarte? Claro, está complicado. Ah, bien. Bueno, está bien. Muy bien. Más que mañana se pronostica 5 grados bajo cero, claro. ¿No? ¿Cómo te hay que tenés hacer? Tenés que levantar, ¿cómo haces? 10 minutos ahí vestiéndote. De aparte. Te dormís medio ahí con ya el pantalón. Te dormís casi con el pantalón, vestido. Claro. No lo puedo hacer, no. ¿Vestiendo, dormirse vestida? No puedo, no me sale. Me incomoda y no me duermo. Mire. No, bueno. Bien. Bueno, esa es otra estrategia. Les preguntamos a la audiencia al 261-30-68-060 y al 451-18-08 y a las redes sociales. Que son La Mosquitera. Muy bien. Gente simple que nos digan... Redes sociales simples que nos digan cuál es la estrategia. Para levantarse en invierno. Muy bien, me encantó. ¿Le ponemos música? Bueno. Con bronca y junando, te rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para el arrabal, lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito. Recordaba aquellas tardes de garufa, cuando minga del laburo se pasaba, metapunga y al codillo escolaseaba, y a los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manchamiento. Una mina le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero que jugaba de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita. Le pasaba la guita que le sacaba el matón, frente a frente dando muestras de coraje. Los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruja que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Lejos ya de la gallola y sin la mina, campaneando un cacho de son en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera y solloza en su Que no te falte información, que no te falle la comunicación. La Diaria, por La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Y 3 minutos pasan de las 9 de la mañana aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial. Estamos haciendo La Diaria hasta las 12 del mediodía. Y te contamos que en el día de ayer se llevaba a cabo el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es parte del Sindicato de Amas de Casa. Estamos hablando de Pupi Palero, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pupi? Hola, Gaby. Hola a la audiencia de La Mosquitera. Un abrazo. Buen día. Bueno, buen día, Pupi. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, para comenzar, un poco preguntarte sobre tu reflexión en esta jornada que se vivía en el día de ayer y en relación también a todos los cuestionamientos y a todo lo que empieza a salir, quizás viene saliendo, pero con un poco más de fuerza a la luz también en relación a la pandemia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el tema del cuidado es un tema que dentro de lo que es las organizaciones de mujeres y la teoría feminista viene trabajándose hace mucho, por supuesto. Es una de las problemáticas de base que tenemos en lo que es las desigualdades que tenemos las mujeres frente a los varones para otras circunstancias de la vida. Pero tal como vos decís, en este periodo de pandemia donde nos hemos tenido que quedar en casa, las familias, los grandes, los chicos, vemos que las mujeres estamos verdaderamente sobrecargadas, con multicantidad de tareas por todos lados, entonces tenemos mucha recarga y esto hace que esté en debate permanente, en un debate permanente tanto de las organizaciones de mujeres como también de las políticas públicas, de la teoría feminista. Y bueno, nosotros tenemos nuestra mirada desde nuestro sindicato porque ha sido el tema al que nos hemos dedicado prácticamente desde su creación, desde su fundación, desde los años 80. Entonces vemos que, por supuesto, en Argentina hemos logrado muchos avances, muchísimos. Uno de ellos también, inclusive, que el nuevo gobierno nacional no solamente haya creado un ministerio de género, sino que haya creado también espacios específicos para este tema de los cuidados, por ejemplo. Pero, obviamente, compartiendo ayer las estadísticas que tenemos, vemos que todavía hay mucha injusticia porque el 76% del trabajo no remunerado, de este trabajo doméstico no remunerado, recae sobre las mujeres. Y si bien un contexto de pandemia puede ser particular, en promedio las mujeres dedicamos al hogar y al cuidado de nuestra familia en promedio 6 horas en relación a unas 3 horas diarias de los varones. Entonces vemos que todavía eso sigue siendo una sobrecarga que tenemos las mujeres por ser mujeres, por una cuestión cultural, que bueno, nos pone en desventaja frente a la hora de formarnos, trabajar hacia afuera, trabajar en el mercado formal, etcétera, etcétera. Y bueno, justamente aprovechando la posibilidad de visibilizarlo debido a la celebración del Día Internacional, compartimos algunos números, algunas estadísticas que nos dejan muy claro que tenemos que seguir trabajando. Seguro. Trabajando principalmente por el reconocimiento y la valoración de este trabajo invisibilizado que hacemos millones de mujeres en todo el mundo, ¿no es cierto? Totalmente, Pupi, ¿no? Por un lado, el poder preguntarnos, bueno, sobre qué cuerpos recaen estos cuidados que siguen siendo los nuestros y en la pandemia se ve mucho más, y también en relación a quienes este trabajo también lo hacen desde un lugar pago, también quiénes son esas mujeres, sí, tal cual, ¿no? Tal cual, si hablamos de ese trabajo que sí se paga, que sí se tiene un salario, digamos, uh-huh. Que es la trabajadora como... Según el término de la ley, las trabajadoras de casas particulares vendrían a ser lo que nosotros llamamos normalmente las empleadas domésticas, las trabajadoras del servicio doméstico. De ese trabajo, si bien nuestro país tiene normativa muy interesante, bueno, aún así el trabajo es muy precarizado y las trabajadoras, que son por supuesto mayormente mujeres, cerca de un 98% son mujeres, no acceden a derechos, no tienen, digamos, la posibilidad de gozar de los mismos derechos que cualquier trabajador o trabajadora. Se supone que 3 de cada 4 trabajadoras no están registradas y eso implica una desventaja enorme frente a otros sectores, ¿no?, del mundo del trabajo. Absolutamente. Pasó también en ese sentido y sigue pasando en la pandemia que muchas trabajadoras se quedaron directamente sin trabajo por el tema de la pandemia, ¿no? Digo, si estaba esta situación de pagar todos los meses, no se preservó desde distintas viviendas o distintos hogares esa fuente de trabajo, sino directamente no se las llamó más. Sí, la verdad que ese sector, digamos, fue uno de los sectores que se vio más castigado por este tema de la pandemia. Por un lado, porque a veces también, o sea, digamos, quien contrata un servicio de esos no siempre son clases adineradas, digamos. También en la clase media, quizás una docente, una mujer que trabaja también, digamos, en el mercado formal, también a veces necesita un apoyo para la familia. Y esas, muchas veces esa familia se ha sentido resentida también en sus ingresos y no ha podido sostener un sueldo. Uh-huh. Esto no significa que lo estemos justificando, sino uh-huh. que en absoluto, bueno, justamente en una medida que promovió nuestro sindicato, fue así como se colaboraba con el sueldo de las empresas privadas, ahí amas de casa, que también hubiera venido bien un apoyo para sostener esa fuente de trabajo que tenía su trabajadora, la compañera que la ayuda también en su casa. Este, en el mejor de los casos, cuando uno sabe reconocer ese trabajo, que no siempre sucede, uh-huh. por supuesto que no vamos a idealizar, pero digamos, ese trabajo, esa valoración, ese cuidado por esa fuente de trabajo, por esa trabajadora, no toda la sociedad está concientizada de lo valioso que es también para el desarrollo de sus familias. En general, todo el trabajo doméstico es un trabajo muy no reconocido en primer uh-huh. lugar, y cuando de alguna manera tiene una remuneración, esa remuneración es mucho más baja, muchísimo más baja que cualquier otro trabajo que se realiza. O sea, si lo comparamos con, por ejemplo, el servicio de plomería, el servicio claro. de pintura, el servicio donde básicamente lo realizan los varones, bueno, ese trabajo siempre se paga mejor que el de la señora que ayuda a limpiar la casa, por ejemplo. Totalmente. Pupi, y en este sentido, tanto en las tareas de cuidado, las que no son pagas, como las que sí son remuneradas, ¿por dónde crees que tiene que continuar este camino para que sea visibilizado? Bueno, obviamente, primero que nada, un cambio cultural que va a venir no solamente de la mano de las organizaciones y de la lucha feminista, sino también por una promoción de políticas públicas del Estado. Uh-huh. Nosotros consideramos que lo básico para poder repartir esta carga o para poder compartir la responsabilidad tiene que estar relacionado con un, digamos, con nuevos formatos de sociedad en general, o sea, de un cambio verdaderamente en el tema estereotipos de género, que eso sentimos que se puede promover perfectamente desde la ESI, por ejemplo, ¿no? Pero con políticas públicas que nos ayuden a fortalecer las redes, las instituciones de cuidado, que también los sindicatos, de alguna manera, asuman un rol de acompañar a la mujer trabajadora o a las familias con otros servicios, por ejemplo, con jardines materno-paternales, con hogares para mayores también. Porque de alguna manera, o sea, no puede quedar todo dentro de lo que es la negociación de la mujer con su pareja o con su familia. Eso en algunas ocasiones puede lograrse y otras no. Entonces, si tenemos un gremio que acompaña, un Estado que acompaña, eso puede de alguna manera aliviarse para las mujeres. Y por supuesto, el tema de las instituciones del cuidado, que yo creo que este ministerio, no solo el Ministerio de las Mujeres, sino también el Ministerio de Desarrollo Social, tiene una dirección de cuidados que promueve mucho esas redes e instituciones de cuidado a nivel comunitario también. Entonces yo creo que eso va a ser un avance importante para aliviar cada vez más la carga de las mujeres. Pupi, como siempre, una alegría escucharte, encontrarnos al aire. Desde acá te mandamos un abrazo muy fuerte y te agradecemos. Para mí es una alegría compartir con ustedes, por supuesto agradecida también porque nos permiten dar a conocer los caminos que estamos andando con nuestro sindicato. Solo te agrego una cosita importante. Para las políticas públicas también necesitamos números, estadísticas, resultados de estas estadísticas, y el año pasado, en el 2019, justamente una compañera nuestra, que es legisladora nacional, presentó un proyecto para que sean obligatorias las encuestas del uso del tiempo. Y ya tenemos no solo la ley promulgada, sino que ya sabemos que el año que viene, a partir del 2021, estas encuestas van a ser obligatorias, las va a realizar el INDEC, y de ahí vamos a tener muchos mejores resultados. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, Pupi, muchas gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo enorme. Abrazo enorme. Hasta luego. La escuchábamos a Pupi Palero, le vamos a poner música y continuamos haciendo la diaria. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el terere. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón, y los sapos redoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, es que habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, habrá querido pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbido allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el terén. Así evoco tus noches, barrio tango, con la estás entrando al corralón, y la luna chapaleando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, ¿qué habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que solo pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo. Estás escuchando La Mosquitera. ...47 minutos pasan de las 9 de la mañana en este jueves 23 de julio... momento, como todos los jueves, de relajarse, de tomarse algo, un tecito, un mate... prepárese, acomodarse, Marquitos, ¿o no? Café con licor. Café con licor para pasar el frío, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Algo así, porque se vienen los relatos de Rubén Vigo, así que vamos a escucharlo. La puerta de madera. En las baldosas de adelante se sintió el golpe seco. Penetró el impacto hasta la pieza y se trasladó como ayer, como siempre, hasta su oído atento. Nada nuevo. El diario llegó. Seguro voló haciendo revoltijos en el aire y abriendo espacios ocupados. Hora de levantarse, Miguel. hora de buscar. El universo se mueve allá afuera. Hay que regar las plantas. Al malvón rojo siempre le falta agua. Andá a saber por qué. Ella duerme, déjala. Isabel se levanta siempre temprano, pero hoy duerme. Ni se mueve, sueña, disfruta. Tal vez presiente que hoy todo va a ser mejor. Miguel se levanta, abre la puerta y ahí está, en el umbral, inerte, ordenado o despatarrado, el diario. Lo levanta como a un amigo caído y como ayer lo lleva debajo del brazo a la cocina. Todo limpio, la cocina impecable, cada plato en su lugar, la taza de colores verde y azules esperando. Calienta el agua, la pava chilla, tira un poco y revuelve una cucharadita de café y otra de azúcar. Bate con energía hasta que haga espuma. Completa con agua caliente. Les gusta ver subir el humo armando una cresta suave y clara sobre el oscuro café. Toma con desgano, sabe que es igual que ayer o igual que mañana. Lo toma, es la norma, es el inicio de siempre. La calle a dos pasos abre la puerta y se despide con un grito. ¡Chao! Aunque ella no escuche, aunque duerma. Hoy hace frío, pero la ciudad es menos dura cuando llega el sol. El mundo se abre a sus ojos, camina, todos van y vienen. Él va, porque ir es su forma de vida, va. El centro de la ciudad es el ombligo, la placenta donde nutrirse. No hay otra forma, lo sabe. Su compañía es el diario. Lo lleva firme en la mano. Se sienta en el 50 y meticulosamente marca uno a uno los avisos. Resalta en verde los probables, en amarillo los dudosos, en rojo los imposibles. Es temprano, no hay nadie. Entre la grieta de edificios, el rayo pálido del astro se le monta en la espalda. Con ternura, su calor es sincero, lo protege. Alrededor giran las ruedas. Las bocinas llegan y se pierden en la esquina. El taconear de mujeres le da ritmo a la espera. Los niños y niñas se arrastran cansados con mochilas en la espalda o con rueditas. Las manos optimistas de padres y madres los acompañan a la escuela. Número 1233. Es ahí, no hay duda. Vuelve a leer el aviso en verde, el probable de hoy, el más seguro. Se necesita sereno. Así de corto, como para que todos quepan en esas tres palabras. Cualquiera puede ser sereno, y él también. Dos nubes revolotean arriba de las ventanales del piso 15. Se pierden. Llegan cuatro más. El sol igual insiste. Miguel se apoya en la pared. Acomoda la espalda para que no duela. Tiene esa vértebra que siempre le jode. Las bolsas de la feria fueron muchas. Había que aguantar. No dijo nada. Fue una changa. Levanta un pie sobre el escalón. Deja la marca de la zapatilla en el mármol blanco, la tierra de los callejones del Bermejo presentes. La puerta de madera es amplia, de dos hojas. Huele a naturaleza muerta, barniz agrietado, años de espera soportando filas, esperanzas, angustias. Si sabrá de historias esa puerta, si habrá visto ojos como los suyos clavados al suelo, contando baldosas, gastando minutos que faltan para entrar. Nadie más llega, la fila no se arma. Hay más ausencias que presentes y él ahí. Primero, aviso en verde. El Bermejo está lejos, el barrio recién debe estar despertando. Isabel prepara el primer mate y prende una vela a la Virgen de Guadalupe. No te lo dice, pero lo hace. Miguel tiene ganas de estar ahí, de sentir su tibieza, sus miradas que colman. Recuerda las palabras de anoche, las que dijo antes de dormirse, las mismas que dice siempre. Mañana vas a ver que sale algo, viejo. Optimista. Isabel siempre empujando para adelante. Isabel planchando para afuera. Isabel trabajando por las casas. Él vuela. Su cabeza vuela. Porque la cabeza es suya. Piensa lo que quiere o lo que logra. Nadie le puede comprar la felicidad interna. Se imagina llegando al triángulo de la Matus y Avellaneda, bajándose del 50, yendo con las manos repletas de sí, sí, sí. Yendo con un hoy que no es igual que el de ayer, con el futuro en el puño apretando el diario, sabiendo que ese día empezó el futuro, el sueldo seguro, el trabajo y la sonrisa, el papel firmado que grita sí. Brindar con Isabel. Abrazarla y caminar con orgullo por la Matus pagando los fiados. La puerta no se abre y no se abrirá. Nadie viene. Golpeó una vez más. Ella resiste, lo mira inmóvil. Solo devuelve el ruido seco de un pasillo vacío. Busca en el diario donde está el otro aviso, el amarillo, el dudoso, donde piden secundario completo. Aunque no lo tenga, se tirará un lance. Tal vez haya suerte. Se va a pata, no es lejos. El sol ya está arriba del piso 15. Algo de calor llega. Se levanta el cuello de la campera y piensa. Por lo menos ya no hace frío. Y lo escuchábamos a Rubén Vigo, como todos los jueves. Nos vamos a ir para la tanda y continuamos haciendo la diaria.